modelos para desarmar. La leyenda dice que cuando los musulmanes se fueron de Cataluña, se escuchó durante 7 días un coro de niños que venía desde una cueva. Ahí encontraron a la Virgen Negra. Elegí Montserrat porque mi familia es catalana y porque es una virgen que se tuvo que esconder, a la que le costó mucho tiempo salir, más o menos 7 siglos. Y eso pasó con mi identidad, escondida en una cueva, distinta, sola, hasta que un día salió. Hoy en Modelos para Desarmar compartimos una historia de vida que es parte de la historia de la lucha ambiental y a la vez personifica la lucha por el reconocimiento de la identidad de género en Argentina. Ella es Cristina Montserrat Hendrickse, tiene 55 años, es abogada, profesora en un secundario y vive en Villa Urquiza, Capital Federal, junto a su compañera y 3 de sus hijas, Ailén de 19, Ailín de 16 y Abril de 11. Su nombre fue Cristian Carlos Eduardo durante 50 años. A pesar de que siempre se sintió Cristina, su madre y su entorno la llevaron a negar su identidad. Esto comparte en una entrevista realizada en Decimú, el programa de radio de La Vaca. La exteriorizaba y hasta que la ahogué a los 8 o 9 años, me acuerdo una vez le pedí a mi mamá que insistía con unos zapatos que eran entre masculinos y femeninos, pero más femeninos, tenían taco, y tanto le insistí que al final me los compró, y se ve que los compró intencionalmente para que pasara lo que pasó, que los llevé a la escuela y el día que fui con esos zapatos a la escuela nadie me dio bola, no me habló nadie, me quedé excluida, castigada. Y bueno, nunca más los quise usar y ahí se ahogó Cristina, ¿no? Ahí Cristina como Walt Disney fue a una congeladora y me esforcé por adecuarme a las expectativas que no solo mi mamá, sino la sociedad tenía respecto de mí. Y así estuvo congelada Cristina, congelado mi sentimiento, hasta que fallece mi mamá en el año 2007. Y bueno, a partir de ahí, como que inconscientemente estaba liberada, ¿no?, de la obligación, como que se había cumplido con las expectativas de mi mamá. Y empezó a aflorar, a explotar mi identidad de género. Y bueno, me preocupaba. Pensaba que era un problema mío, que era una enfermedad, la patologización de la identidad de género, hasta que empecé a leer otro tipo de información que estaba vinculada a la identidad de género como derecho humano, a las luchas de los colectivos LGBT. Y bueno, y finalmente en el año 2012 se aprueba la ley de identidad de género, que despatologiza, que no considera una enfermedad a la identidad de género, sino un derecho humano. Y bueno, a partir de ahí eso me ayudó mucho para dejar de ser mi primer transfóbica y empezar a aceptarme. A los 12 años entró a la Escuela Naval de Río Santiago en 1982, en plena Guerra de Malvinas. Su hermano mayor, Rodolfo, estaba en el crucero General Belgrano, hundidos por los británicos. Cristian chocó siempre en la escuela por sus críticas a la guerra y a la estructura militar. Decidió estudiar Derecho. Preparé Teoría del Estado y no me convencieron ni Santo Tomás ni Rousseau, pero sí la idea anarquista. Nos invita a recordar, reflexionar. El Estado nace de los saqueos y sometimientos a las poblaciones, de las guerras. Ha sido autor de las mayores barbaries, el Holocausto, el genocidio armenio, el bombardeo a Nagasaki e Hiroshima, más que cualquier asesino serial. ¿Qué asesino serial hubiera podido desaparecer y matar a 30.000 personas durante la dictadura argentina? Thank you. Ejerció la abogacía en Buenos Aires. Se separó de su primera pareja y fue al sur en 2002. Participó en el movimiento antiminero de la comarca andina y Esquel. Llevó causas contra la policía de Chubut. De 32 casos, se probó que en 28 había violaciones a los derechos humanos. Pero la justicia no avanzó. Comenzó a recibir amenazas y decidió mudarse. Fue así que conoció a Lili, que vivía en Loncopué, y se instaló con ella en 2007. Lili, la compañera de Cristian, hoy es la compañera de Cristina. Sí, a mí siempre me gustaron las mujeres desde chiquita, y esto es lo que es la orientación sexual, que es distinto a la identidad de género. Una cosa es con qué género te sentís identificada, cómo te autopercibís, y otra cosa distinta es cuál es el género que te atrae sexualmente, el género que una persona desea, que eso sería la orientación sexual. Son dos cosas diferentes, la orientación sexual de la identidad de género. Mi identidad de género es femenina y mi orientación sexual me atrae en las mujeres. Por eso yo continúo mi vida de pareja con mi esposa. Esta luchadora mental, la pelea contra los monstruos de afuera, las mineras saqueadoras, el Estado entregador y represivo, la policía cómplice, les sirvió de entrenamiento contra el monstruo de adentro, contra la norma, los casilleros, varón, mujer, heterosexual, homosexual, contra su propia represión. Pero bueno, no impidió que la lucha se diera igual. Fíjate que estaba peleando del lado de colectivos vulnerados, de poblaciones afectadas por amenazas al equilibrio de su medio ambiente, por colectivos vulnerados como los pueblos indígenas argentinos, que recién en el año 94 el Estado argentino reconoce en su constitución su preexistencia étnica y cultural, su derecho a las tierras que ancestralmente ocupan, y bueno, todos los derechos que consagra el inciso 17, el artículo 75 de la Constitución. Siempre estuve del lado, o sea que inconscientemente Cristina le estaba diciendo a Cristian que defendiera a personas vulneradas. 50 años pasaron antes de que Cristina Montserrat Hendrickse pudiera asomarse, salir, desarmar su disfraz y encontrarse. Pero cada vez más, las nuevas generaciones se toman menos tiempo para aceptar y aceptarse. Muy pocos meses fueron necesarios para que sus hijas reconozcan, abracen y compartan su vida con su nueva mamá. Así lo explica la más chica de ellas, Abril. Cuando te preguntan cómo es tu familia, ¿qué decís? Digo que tengo dos mamás. Una vez me preguntaron si era adoptada. No, no soy adoptada, dije. Es que una de mis mamás antes era hombre y ahora es mujer. Nos despedimos con música. Escuchamos a Jarabe de Palo junto a la Mari. Déjame vivir. Enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Yeah.